Aquel manzano ya no floreció y fue tal vez por su vejez. Por eso mi alma se entristeció al ver que se marchitó. Ayer, ayer, lo he visto yo al pasar y ya no está el manzano amigo de aquel lugar. Aquel manzano ya no floreció y fue tal vez por su vejez. Por eso mi alma se entristeció al ver que se marchitó. Ayer, ayer, lo he visto yo al pasar y ya no está el manzano amigo de aquel lugar. Baila el la rirurum pam pam, rirum pam pam pam pam pam pam.